cuentes a nadie de este engaño. Que nadie sepa que llore en silencio y nadie escuche mi grito de amor, ni mis sollozos agonizantes.